que ahora estoy vivo. Y quiero contarte que ha entrado en mi vida. Jesús es mi dueño, su luz me ilumina. Yo sé que te asombra, mi amor, poderte servir ahora.